que es un problema, como digo, porque aquí cuando ponemos programas en marcha lo que intentamos son contratar a gente del municipio, y esto es un hándicap que bueno, que estamos viendo también las fórmulas para mejorar la oportunidad de los ubriqueños y ubriqueñas cuando haya contrataciones. Los beneficiarios, para la gente también que nos están escuchando, la titulación, el único requisito es que la titulación de la que dispongan tiene que ser reciente, y se entiende reciente a aquellos que lo hayan obtenido hace 2 años como máximo, ¿vale? Entonces, como estoy explicando, ya a finales del mes de enero, a ver si procedemos a la selección del técnico, y ya el técnico es el que se encargará de buscar todas las empresas para las prácticas. El Andalucía Orienta es el que seleccionará directamente a los beneficiarios, y claro, también explico, me da pie a explicar que ahora mismo en Andalucía Orienta estamos en el paréntesis en el que terminó el programa, por el que también accedimos a la subvención desde el ayuntamiento para este servicio en diciembre, y ahora, bueno, en esta convocatoria nueva, en vez de solicitarlo al ayuntamiento, lo hemos hecho a través del IDT de la Diputación Provincial. Ya ayer, antier, se nos comunicaba la concesión de la Andalucía Orienta para Ubrique con los dos técnicos que siempre ha tenido este programa, y ahora el IEDT pues tendrá que hacer la selección de los técnicos de la Andalucía Orienta. Como estamos comentando, al final los beneficiarios tienen que ser seleccionados por la Andalucía Orienta, y tiene que ser para finales de febrero. Lo que ya hemos estado hablando con la Diputación Provincial es que tenemos 45 días para poner en marcha la Andalucía Orienta, pues que van a proceder lo más rápido posible a la selección de los técnicos de la Andalucía en nuestra localidad y poder, por tanto, tener servicio ya de lleno. ¿Por cuánto tiempo se renueva la Andalucía Orienta? 2 años, si no recuerdo mal, vuelve a repetir la convocatoria, 2 años de nuevo, porque empezamos cuando hicimos la primera solicitud, era 1 año, y luego la ampliaron el servicio por 2 años, que la verdad que nos viene muy bien, porque 1 año es escaso para un servicio de orientación tan importante como es la orientación laboral, y teníamos que terminar y empezar de nuevo toda la solicitud y demás, al menos son los 2 años que nos da de una relativa tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Andalucía Orienta será quien se ocupará, por tanto, de seleccionar a los alumnos, a los 80 Así alumnos, es. 40 y 40, los 2 años, beneficiarios de este proyecto. Por otro lado, pues enseguida se va a seleccionar el técnico, que es el que en realidad se ocupa de gestionar todo el programa en Ubrique, ¿no? Así es. El técnico está al frente de esa gestión, como tú bien dices, del programa, del seguimiento y de la preparación de todas las prácticas. Y bueno, y luego sí tendrá que trabajar específicamente en ese día a la semana que dedican a todas las reuniones grupales, la persona que se va a encargar a nivel técnico de, por eso se le exige, ¿no?, la experiencia o la formación en la orientación profesional y laboral. Además, es la persona que se ocupará de determinar también el perfil de los beneficiarios que podrán acogerse a ese programa, es decir, de los alumnos, ¿no?, que van a participar en las prácticas. En principio, claro, la Andalucía Orienta, pues lo que hará es una criba de aquellas personas que a través de la utilización de este servicio, que tengan la titulación desde hace 2 años. Y a partir de ahí, pues, se irá viendo ya el resto de criterios que regirán la selección, ¿no?, de los beneficiarios, para que sean los 40 de este año más los 40 próximos para el 2020. Uh-huh. Bueno, pues una iniciativa, por tanto, un programa específico que llega a través de fondos del, pues en este caso, de las administraciones, ¿no? Exactamente, es la Junta de Andalucía con fondos europeos, porque todos los programas de empleo, de refuerzo de la orientación, inserción y demás vienen reforzados por fondos europeos y también aportados por fondos de la propia comunidad autónoma de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y se beneficia Ubrique pues con esos 191.700 euros, me decía, que es como que está dotado el proyecto. El proyecto que está, como tú bien dices, ese dinero es específico para el sueldo del técnico y el cobro de la beca de los beneficiarios durante el tiempo que dure los 3 meses de práctica. De ahí, bueno, pues la organización ya prácticamente, ¿no?, de todo lo concerniente al marco económico. Eso en cuanto al ámbito laboral, que es una de las cuestiones, una de las novedades que querías anunciar en este comienzo de año 2019. Pero vamos a aprovechar también para hablar de lo que se ha venido haciendo a través de los últimos años en materia urbanística y de lo que está por venir. Lo cierto es que con Manu ya a finales de año tenemos oportunidad, ¿no?, de conocer precisamente todas esas obras que se van a ejecutar y que prácticamente se van a cerrar en estos primeros meses del año 2019, porque como decíamos es un año que viene además también determinado pues por unos comicios locales y eso es algo que no se puede obviar, ¿no? Y en ese sentido pues podríamos hacer un repaso, ¿no?, a todo lo que está por llegar dentro del ámbito urbanístico en el municipio. Sí, como tú bien dices, hace relativamente poco estuve yo por aquí dando un avance de lo que está previsto, de lo que, cuando yo digo está previsto, es que está documentado y que está ya aprobado y que es 100% realizable. No es algo que, no es una idea, que de esas tenemos todos muchas, pero de las que se pueden palpar y se hacen realidad. Yo os comenté en entonces que teníamos previsto el plan Invierte de 2018, el plan provincial 2018, estábamos pendientes de diversas adjudicaciones. Bueno, pues hoy sí te puedo decir ya que tenemos adjudicadas esas intervenciones, con lo cual, si ya era antes realidad, ahora todavía más, porque ya hay encomiendas de trabajo previsto. Por decirte algo, de las que yo anuncié que estaban en vías de adjudicación, la remodelación del vaso de la piscina municipal. El vaso había que adaptarlo a las nuevas normas para eliminar barreras arquitectónicas, y eso va a ser una obra importante, una intervención que además tiene cierta complejidad, dado que la piscina de Ubrique es una piscina relativamente moderna, que lleva sus vasos de compensación, que lleva una serie de trabajos de ingeniería detrás que complican algo que en otro sitio han podido hacer tan fácilmente como rompiendo una pared y haciendo una rampa, ¿no? Aquí el trabajo es algo más complejo por temas de hidrodinámica. Bueno, eso lleva su complejidad, pero digamos, ya está adjudicada. Y además, con la suerte, y al igual que la pista de la zona de la Nueva Vega, la pista deportiva, la remodelación y el arreglo, en definitiva, de la pista, también está ya adjudicada. Y como te digo, con la suerte de que es una empresa ubriqueña. Digo con la suerte porque yo quiero aprovechar también para informar, dar a conocer, por si alguien no lo conoce, de que las administraciones públicas estamos sometidas a unas normas de contratación. Esas normas han cambiado recientemente, encaminadas a una transparencia a nivel global. Cuando digo global, es mínimo estatal. Quiere decirse eso, que cualquier adjudicación de una obra de un importe determinado hay que colocarlo en una plataforma estatal, dependiente del ministerio, a la que pueda concurrir cualquier empresa que cumpla los requisitos de cualquier rincón de España. Es decir, sin decir, por ejemplo, otra obra que estábamos pendiente, que es las mejoras de la barriada Mirasierra, una parte, porque una parte ya dije yo que iba por plan provincial, y la parte de la plaza, a través de una subvención de diputación, se ha hecho una licitación. Y bueno, todavía no está resuelta, pero te puedo decir que se han presentado empresas desde Murcia, Galicia, creo recordar que de Valencia, de Badajoz. Así que esto, por eso hacía tanto hincapié yo antes en que, por suerte, se han podido adjudicar a empresas locales. Quiero con este mensaje trasladarle a las empresas que nos puedan estar escuchando, bueno, la necesidad de que hay que ir sumándose a este carro, y que aquellas empresas que no estén dadas de alta en las plataformas de licitación, que se deben de ir adecuando para poder concurrir a obras de cierto nivel que se pueda adjudicar desde la administración. Y bueno, y como no puede dudarse, la intención de este equipo de gobierno es que siempre que se pueda sea lo más cercana posible, siempre que sea en Ubrique, pues mucho mejor, ¿no? ¿Dos empresas diferentes o la misma para las dos? Es la misma empresa. Vale. Es una empresa local, no tampoco vamos a hacer publicidad, pero es una empresa de aquí de Ubrique. Es verdad que, y al hilo de lo que estamos comentando, la nueva ley de contrato del sector público, que es una ley que implantó el gobierno del Partido Popular, hubo mucha movilización en los municipios, porque es una nueva ley que, sí es verdad que la garantía de la participación de las inversiones pudiera ser general, pero es que llega a detalles de que nos limitan, por ejemplo, a los ayuntamientos, en que en los contratos menores, en los que tú, por ejemplo, los suministros, los haces directamente. Nosotros siempre hemos trabajado con los establecimientos y con los negocios de Ubrique, pues nos limitan también las cuantías de adjudicación directa de esos contratos menores. Yeah. Entonces, una ley que sí, que puede ser más controlar de nuevo de cara al gobierno los movimientos que se realizan en los municipios, que yo creo que hay instrumentos que pueden garantizar ese conocimiento, que no sea la de parapetar, ¿no?, todo lo que es nuestra acción municipal. Y es que es una ley, bueno, de hecho, además, como sabéis que yo estoy en el Consejo Municipalista de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tuvimos una reunión específica, hicimos declaraciones, donde están todos los ayuntamientos, de los distintos colores políticos, y es verdad verdad que es una ley que, de nuevo, como característica de ese gobierno del Partido Popular, viene a cegar, viene a limitar lo que es la autonomía local. Y los ayuntamientos volvemos a estar muy sometidos a procedimientos que también a nivel administrativo, jurídico de nuestros servicios han tenido que hacer todo un rodaje para ir poniendo en marcha toda la nueva ley. De hecho, los municipios están continuamente en contacto para ver cómo se están haciendo estas contrataciones. Y, hombre, yo creo que es bueno también que sepamos que cuando los concejales, el equipo de gobierno, explica esto a los afectados, a las empresas, de dónde vienen estas decisiones y este marco en el que nos tenemos que dar por obligados y, por tanto, someternos, ¿no?, a su cumplimiento, con independencia de que nos sigamos moviendo por la modificación de esta ley en concreto, como otras tantas. Vale. Bueno, igual que te digo, estas dos obras que ya están adjudicadas, también estaba ya adjudicada cuando yo lo comenté, se estaban haciendo otros trabajos previos en San Ignacio. Esto corresponde al Plan Invierte de 2018. Ahí es otro de los problemas históricos, ¿no? Porque yo creo que podíamos sacar también el histórico de aquellos problemas que se han acometido, se les ha buscado soluciones para poder acometer en esta legislatura, que voy enlazando una cosa con otra, pero es que se me van viniendo a la mente problemas como la calle Cernardo, que tenía un problema de rotura histórico de saneamiento, otro saneamiento que había en el Caldereto, que tampoco se había cometido nunca, otro que había en Antonio Vega, que tampoco se había cometido nunca, practicante... bueno, aquella calle parece que fue ayer, pero... esto costó su trabajo, había que ponerle, yo recuerdo que decía, hay que buscar problemas, ponerle nombre, ese nombre va a llevar unos euros y habrá que buscarle la solución. Pues bueno, se acometió y se hizo. Pues es verdad que el otro día me decía un vecino que parece que nos habíamos dedicado a enterrar fantasmas que se habían quedado ahí a medio cerrar. Y bueno, pero también te da la satisfacción, ¿no?, de que es un problema que se ha quedado histórico. Quiero acordarme de la calle Curtidores, quiero acordarme de los aparcamientos aquí cerca de Jardín. Son cosas que vamos normalizando y obviamente aquí estamos para hacerlo, pero bueno, hay que recordarlo de vez en cuando porque algunos son muy propensos a ponerse medallas de cosas que ni siquiera habían cuantificado. Así que es bueno recordar que... Bueno es verdad, yo ahí añadiría porque... a veces escuchas declaraciones que, bueno, yo entiendo que, además, como bien decíamos al principio del programa, ¿no?, estamos en un contexto de año electoral, año de convocatoria de las municipales y que, bueno, pues cada uno tendrá que vender o explicar, informar, ¿no?, lo que ha hecho y lo que tiene previsto hacer. Nosotros, por fortuna, esta convocatoria de elecciones la vamos a afrontar en una situación muy diferente, que no es proponiendo, sino haciendo, entonces ejecutando. Entonces, habrá algunos que tendrán buenos programas, yo no dudo que tengan alguna idea, a ver si alguna vez las vemos escritas, y otra cosa es los que hemos podido no solo tener las buenas ideas, sino plasmarlas y ejecutarlas. Yo creo que los ubriqueños y las ubriqueñas saben perfectamente de lo que hablamos. Creo que hemos extravecido, porque soy muy reiterativa con este asunto, un esquema de trabajo colaborativo con la ciudadanía y con los colectivos sociales y los colectivos ubriqueños que no existía anteriormente y ha tenido su fruto más que resaltable. Pero bueno, lo que yo creo que tachar a este equipo de gobierno de que no haya tenido proyectos es que yo creo que la memoria, por eso me parece muy acertada la intervención de Manu, ¿no? Que tienen una memoria muy frágil, por no decir una intencionalidad muy clara. Porque proyectos, si falta de proyectos, es decir, que la Guailla, al fin, por ejemplo, es un proyecto histórico que se ha cometido en esta legislatura, podríamos decir que en esta legislatura hemos adquirido el Cine Capitol. Podemos decir que en esta legislatura se ha ejecutado y se ha realizado y se ha demandado por este Gobierno un punto limpio. Tenemos en esta legislatura demandada por este Gobierno y ejecutada y en funcionamiento el servicio fundamental como es el Centro de Atención Infantil Temprana. Tenemos además la oportunidad de habernos hecho con un vial importante para nosotros porque de futuro queremos fomentar la entrada de Ubrique también de una manera peatonal, turística, como es en el Mirador de las Cumbres, y ese vial que anteriormente era de la Junta de Andalucía, este equipo de gobierno ha conseguido hacerse con ese vial que sea del pueblo de Ubrique y que además en unas condiciones dignas y que ahora mejoraremos también las cuestiones de iluminación y mobiliario urbano. Y como digo, parece que la memoria en ese sentido es muy frágil, porque además hay cuestiones que sin ser inversiones materiales cuentan con la importancia, bueno, y no quisiera olvidarme de la rehabilitación de las viviendas del parque municipal, que son viviendas abandonadas, que ahora vendrán a decir que si no se van a adjudicar, mire, sí, usted ponle todas las pegas, pero este gobierno municipal ha rehabilitado un parque de vivienda que estaba abandonado, que estaba desperdiciado y que afortunadamente dentro de muy poco, esperamos, se pueda poner en uso, ¿no?, en uso del proyecto de vida de muchos ubriqueños y ubriqueñas accediendo a las viviendas que el ayuntamiento posee. Pero como decía, hay algunos que además todo lo ven en cuestiones inversoras. Y nosotros tenemos un gran proyecto que ahora también Manu dará las actividades que tenemos próximamente, como es el adherirnos a Ciudad Ciencia. Hemos sido en la provincia de Cádiz, el segundo municipio, de un programa, además que en Andalucía, si no recuerdo mal, eran cinco municipios los que había, y Ubrique es uno de ellos. Y hablar del programa Ciudad Ciencia es hablar de un abanico de actividades donde se han trabajado el conocimiento, tanto científico, divulgativo, cultural, en un lenguaje accesible para el público al que se ha dirigido, porque hemos trabajado talleres con mayores, especialmente en los centros educativos, y ha facilitado pues la adquisición, ¿no?, de ese conocimiento que nos hace ser personas más cultas, que lo que pretendemos además es que nos permita tener espíritu crítico que parece que hoy día falta, ¿no? Y yo creo que esa es una base fundamental y este programa ha aportado mucho de ello. Podemos hablar de los conciertos de traer a visitantes y a turistas, aparte del disfrute de los briqueños y briqueñas, han vuelto con este equipo de gobierno. Antes no había conciertos de envergadura en nuestra localidad. O podemos hablar también del programa de RELA, la red local de acción en salud, que hemos apostado de nuevo con el refuerzo del ámbito municipal, porque las cuestiones de sanidad son autonómicas, pero nosotros nos hemos volcado en trabajar la promoción de la salud, no solo con los colectivos, sino también desde la iniciativa municipal, ¿no?, de este equipo de gobierno, adheriéndonos a esa red que nos va a permitir tener ese plan de acción en local, que va a hacer que mejoremos esos hábitos en el contexto general de Ubrique. Proyectos como los de la ambulancia del casco histórico, sé que recientemente ha habido un problema de que no, la ambulancia no subió a la parte alta a Ubrique el Alto, al carril, si no recuerdo mal, y nosotros ya, vamos, esperamos que Salud nos lo confirme en estos días, porque con los cambios de gobierno autonómico nos preocupan todos los compromisos que teníamos cerrados con distintas delegaciones, y que espero que, si no da tiempo, que la llegada del nuevo gobierno está a la vuelta de la esquina, que se respete lo que estaba programado, y a eso me refiero con la ambulancia pequeña de unas dimensiones adecuadas para el casco antiguo. Eso no lo ha conseguido nadie, salvo este equipo de gobierno, el equipo, ¿no?, de radiología digital. O pudiéramos decir también, como decía Manu, nos encontramos la calle practicante a Antonio Río, que estaba en una situación, bueno, los vecinos lo recordarán, afortunadamente ese miedo desapareció porque tuvimos que buscar este gobierno municipal la solución, el diagnóstico y la solución a esa calle, como el puente Vega Realejo, que estaba en una situación precaria en la que corría riesgo y de momento se ha paralizado, y sabemos también que, como comentaba anteriormente, la delegación territorial ya tiene el proyecto de rehabilitación de este puente y que está remitido a la Dirección General, y esperemos que en el futuro pues la Junta de Andalucía ponga el dinero necesario para esa rehabilitación. Podemos hablar incluso de el comedor del Fernando Gavilán, servicios tan importantes como el comedor del Fernando Gavilán, una acción que promovimos desde el equipo de gobierno con el compromiso de adecuarlo el ayuntamiento y que la consejería pudiera prestar este servicio. Y que además teníamos cerrado con la delegación territorial el comedor del Ramón Crosa para la programación del próximo año, y vuelve a estar una situación que esperemos sea respetada por aquellos que vayan a venir a hacerse. Y cuestiones como, yo creo que no son baladí, cuando nosotros decimos que apostamos por nuestro patrimonio municipal, y que es patrimonio de los ubriqueños y ubriqueñas, y la recuperación. Es decir, si falta proyecto de decir que este equipo de gobierno es el que ha hecho el mayor programa de recuperación de espacios públicos para el disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, es que entonces que no se tiene dimensionado los proyectos de otros, porque en este programa de recuperación de espacio podemos hablar de que impermeabilizamos la plaza de Hermano Rodríguez Arena, que ahora está en condiciones de disfrute, y que próximamente haremos la mejora de los bajos de esta plaza. Podemos hablar de la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, que desde luego va a ser un espacio recuperado, muerto desde décadas. Recuperamos la Plaza del Petaquero, un rincón en el que continuamente todos los días vemos cómo lo disfrutan tanto mayores como pequeños. Estamos recuperando Tierno Galván y, como decía Manu, vamos a recuperar no solo las plazas y los espacios públicos de la barriada Mirasierra, sino que vamos a hacer totalmente una acción casi de cambio radical de esta zona. La barriada Andalucía. En la plaza de la barriada Andalucía también vamos a dejar allí realizado un parque infantil y la dotación de recuperar esos espacios que estaban muertos y que no eran atractivos para el disfrute de nadie. Y por eso digo yo que me sorprende mucho cuando se habla alegremente de que faltan proyectos. Podemos hablar de los aparcamientos, como bien decía Manu también, aquí de los bajos del jardín, que era un espacio muerto, que no tenía rendimiento ninguno y que afortunadamente era una zona donde vimos claramente que aparcamiento 24 que se hicieron de golpe. Y luego es verdad que sí, hay algunos que dicen, han heredado o han terminado cosas que nosotros iniciamos. Sí, y hemos resuelto muchas cuestiones que también se dejaron en el ayuntamiento. Pero entre ese argumento, ¿no?, de terminar cosas que otros hicieron, como pudiera ser el proyecto en el que hemos seguido trabajando de la nueva sala de exposiciones y todo el ámbito del antiguo mercado, nos correspondió. Lo que no puede ser que se nos quite a nosotros como un hecho de ejecución y ellos se sigan atribuyendo pues la ampliación del San Juan, que me parece recordar que se inició en el otro mandato. En definitiva, no puedo tampoco dejar de olvidar la demanda histórica de la conexión de la calle Curtidores con la calle Pasadilla. Este equipo de gobierno es el que lo ha hecho. Entonces, ¿falta de proyecto? No, mira, nosotros el mejor proyecto que teníamos para Ubrique era resolver lo que el día a día y los problemas de diario de nuestros vecinos y vecinas. Y en eso las acciones que hemos llevado en recuperación, como estamos diciendo, de espacio, en el ofrecer las múltiples actividades que hay y en el ámbito luego ya turístico. Y miren, es que hay una placa puesta, es que no puedo evitar acordarme de ciertas cosas, en el yacimiento arqueológico en el centro de recepción y en la venta, de que el PP invirtió aquí, es que recuerden las cifras, yo creo que fueron 20.000 o 25.000 euros, que no fueron más. Le puedo decir lo que llevamos invertido en el yacimiento y sobre todo la inversión inmaterial, que es la dotación del primer yacimiento que va a contar con la Q de calidad de España, y esperamos que en Fitur pueda tener todo el respaldo de reconocimiento de las instituciones de que somos el primer municipio que tiene un yacimiento que va a tener esta Q de calidad. Y además la promoción y el trabajo que se está culminando, que esperemos que también llegue a buen fin, como bien de interés cultural. Entonces, me sorprende, bueno, aparte de la Q de calidad de la Oficina de Turismo, la implantación del CISTE, que es un programa colaborativo de nuevo, porque es que nuestro seña de identidad es la colaboración y el diálogo con nuestros negocios, con nuestra gente, con nuestros vecinos y colectivos, y el CISTE, que es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, también es un programa de envergadura. Cambiamos la ludoteca, que fue también, es que cuando son cosas que hicimos muy al principio, y la gente quizá no lo recuerde, la ludoteca estaba en el Reina Sofía, con el espacio que se podía, y la cambiamos al Francisco Fatou, facilitando no solo su mejor ubicación, sino una mejor dotación de espacio y de recursos, porque la ludoteca todos los años concurrimos a mejoras determinadas. Y por supuesto, no puedo dejar de decir IT Ubrique Creativa, un proyecto que hemos estado trabajando profundamente en el sector de la marroquinería, cuando otros gobiernos anteriores decían que la marroquinería estaba muerta y había que dejarla morir y había que apostar por teleférico, y nosotros lo que hemos hecho es trabajar por este sector y ha dado como resultado un documento estratégico dotado con más de 5 millones de euros para Ubrique Creativa. Lo que también decía Manu, saneamiento, es que hay múltiples calles en las que hemos tenido que intervenir con problemas de agua y que hemos hecho antes evitar, ¿no?, para poder evitar, porque ni hemos subido impuestos, aunque durante este periodo hayan estado aquí hablando de basura y de agua. Mire, yo creo que la gente, desde luego, le presupongo el sentido común y le puedo garantizar que nosotros hemos evitado, como bien comentaba también el concejal, todas las inversiones de agua por la vía ordinaria, que sería a través de la empresa constituida, y por tanto revertir ese coste en el recibo de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y hemos estado pues sacrificando otras actuaciones en vistas, para entendernos, y la hemos enterrado en redes, en reparaciones de redes, que han hecho que la gente no haya tenido que poner ni un solo euro más sobre de su bolsillo, ¿no? También la aplicación Mejora Ubrique. Aquí hablamos mucho de participación, aparte de todos los órganos que hemos promovido, como fue la creación del Consejo de Barrio, que es un órgano en el que nos sentimos especialmente satisfechos, aunque la experiencia nos da también la dinámica diaria de que tú con las asociaciones de vecinos tienes un continuo despacho de asuntos que preocupan, y que era un compromiso programático de 2015 que se ha ejecutado por este gobierno, pero además la aplicación de Mejora Ubrique, yo no, son cosas menos cuantificables en términos, digamos, de ladrillo, para ir concluyendo, ¿no? Y la aplicación Mejora Ubrique ha permitido un canal de fácil acceso por parte de nuestros vecinos y vecinas para comunicar al ayuntamiento formalmente todas las deficiencias que se pueden encontrar a diario en distintos puntos de Ubrique, facilitando ese conocimiento, esa información, y además pues la respuesta de los servicios que se tienen en marcha. Y luego yo también quisiera transmitir, ¿no?, que el tiempo que llevamos, hay una parte que es el patrimonio inmaterial, ¿no?, cultural, que ha sido el fomento creativo y cultural que nos ha acompañado en múltiples obras pictóricas, literarias, de todo tipo de artistas de Ubrique, porque han encontrado la colaboración siempre de este ayuntamiento, el esfuerzo de poder estar con ellos para que el talento, ¿no?, de estas personas se haga visible y lleve el nombre de Ubrique a buena escala. Así que yo creo que hablar de falta de proyecto, yo creo que transmitiría un último mensaje, ¿no? Si creemos o alguien cree que lo que se está haciendo es lo que él iba a hacer o él propuso hacer, que no hizo nada, es decir, que cuente lo que hizo en 4 años y lo que hemos hecho nosotros en 4, ¿no? Lo que tengo que transmitir, que entonces la mejor fórmula para que Ubrique siga moviéndose y siga teniendo respuesta por parte del ayuntamiento es mantener el equipo de gobierno y dejar los otros siguiendo proponiendo y demandando, y que seamos otros los que ejecutemos, ¿no? Así que yo creo que, en definitiva, lo que venimos a reforzar es: el tiempo vuela, hemos hecho muchas actuaciones, hemos tenido como ejes principales lo que hemos estado hablando, lo que es la colaboración continua con todo el tejido ubriqueño, la recuperación de esos espacios y la respuesta a problemas históricos que creíamos que ya es que eran sangrantes, que hay asuntos que llevan demasiados años. Así que todavía nos queda de aquí a unos meses y culminando una gran parte de todos estos objetivos, y afortunadamente mientras otros están haciendo programas, pues nosotros estamos ejecutando y esperemos que nos dé prácticamente para todo lo que queda, ¿no? Vamos, un matiz solamente, en línea con lo que decía la alcaldesa de las ideas, ¿no? Y las faltas de proyectos. No solamente terminar cosas o hacer cosas que nadie le había metido mano, no sé si por el motivo que fuese, tampoco estamos para valorar eso. No. Por eso estaban ahí y había que meterle mano y se le metió mano. Lo que sí hay que reconocer es que hace cuanto menos gracia, ¿no?, que tengan falta de proyectos cuando hay algo que se está terminando todavía. Mal que me pese a mí, se sigue terminando todavía, como puede ser la Peña Flamenca. A ver, la Peña Flamenca, esos aladides de los proyectos, no habían insonorizado a la Peña Flamenca. Nadie se le había ocurrido que aquello tenía que estar insonorizado. Bueno, pues hubo que insonorizar, hubo que buscar una empresa, hubo que buscar financiación adicional para hacer la empresa. Hubo que deshacer cosas que estaban hechas dentro de la Peña porque no eran compatibles con la insonorización. La obra que ella planteaba problemas de filtraciones porque nadie había caído en que aquello eran unos patios históricos antiguos que presentaban problemas de filtraciones y que había que arreglarlas. Por eso digo que mal que me pese, que todavía se está trabajando en la Peña, por suerte ya se está rematando. La Peña Flamenca ya se está rematando, tiene una falta todavía de suministro de el tema de climatización y los remates ya definitivos por temas de insonorización, que también hubo que cambiar la puerta porque no era la que estaba contemplada. Están así que, bueno, aquí está la alcaldesa, que de las primeras reuniones que mantuvimos fue con los vecinos de aquellas calles, que nos sorprendió, al menos yo me quedé estupefacto de que no tuviesen noticias del equipo de gobierno que piensa tanto, que pensó aquella de esa magnífica idea, no se le contó a nadie. Tuvimos que contarle de primera mano qué es lo que iba allí, qué estaba contemplado en los planos, y obviamente, a la vista de que se iba a generar un problema, hubo que tomar medidas para evitar el problema que podía provocar la insonorización de un local donde obviamente se van a provocar ruido, como es una peña flamenca. El local de la exposición de pintura, pues mira, eso no provoca ruido, pero una peña flamenca usted comprenderá que algún ruido hace. Así que había que adecuarlo. Y otra cosa que sí quería aprovechar, para que no nos quedemos sin tiempo. La última vez que yo estuve aquí, había gente que me decía, ¿cómo se nota que están las elecciones? Bueno, el repaso que acaba de hacer la alcaldesa, yo creo que queda patente y demostrado y claro que nada de lo que se está haciendo está enfocado electoralmente, en el sentido de que cuántas veces he dicho yo aquí que todo lo que entra por la puerta se pone, nada se guarda, lo que se pide, cada recurso que sostiene de cualquier administración, de diputación, de la Junta de Andalucía, de esa junta a la que por lo visto nadie le ha pedido nada. Bueno, ya me gustaría a mí lo que se va a encontrar, que venga en mayo, el dossier que se va a encontrar, ya quisiera yo haberme lo encontrado, en temas tan importantes como agua, saneamiento, depuradora, medio ambiente, carretera, bueno, vía pecuaria, etcétera. Te quiero decir que se demuestra claramente que todo lo que entró desde el día 16 de junio del año 2015 hasta hoy, al punto de que cada año este equipo de gobierno ha faltado calles en Ubrique. Que ahí me decían, ¿por qué estaba faltando el primer año? Pues porque cada céntimo que entraba iba a las calles de Ubrique. Por eso se asfaltaron hace un par de meses 10.500 metros, pero están adjudicados también de otra subvención que se ha podido obtener para seguir completando otro tramo más de Paseo del Prado, otro tramo en la Plaza de la Estrella y la calle Pintor José Fernández Guerrero, que es una de las calles más deterioradas de Ubrique, que está junto al Parque Rafael Alberti. También en Rafael Alberti se va a pavimentar la zona delantera de la cafetería. Eso es otra demanda histórica. Para los que se anotan las ideas, hombre, que no se le olvide que eso es histórico también, aquello de que la gente tropieza allí y que había que buscarle una solución, y ya está buscada y se va a ejecutar en la parte trasera del río. En el Parque Rafael Alberti también están ya comprados y se van a instalar. También quiero aprovechar para darle las gracias a un conocido de esta emisora, a doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ha estado colaborando personalmente conmigo en la decidiendo el aparataje en el diseño de aparatos cardiosaludables que vamos a instalar en el Parque Rafael Alberti, y donde queremos hacer itinerario saludable a través del interior del propio parque sin tener que salir fuera, para poder hacer rutinas de ejercicio, bueno, con las indicaciones de Antonio, que está más versado en esto que yo, ¿no? También están ya los equipos y se van a instalar en breve fecha. Lo que quiero decir es que, bueno, yo entiendo que se pueda tachar de electoralismo y de que esto se hace con una idea. Obviamente aquí estamos para ganar elecciones, para volver a intentar mejorar el pueblo. Eso es indudable, nadie puede esconder eso. Pero que se hagan con esa idea, bueno, hay que mirar un poco atrás, y entonces deberíamos habernos guardado todo eso que hemos contado para estos meses. El asfaltado, el quitonado de las palmeras, la recepción de la ladera, cuestiones intangibles como la ampliación del horario de la biblioteca para ampliar esas opciones de consulta junto a la sala de estudio que se hizo. Mejor el parque infantil. La dinamización de la Casa de la Juventud, un espacio que estaba totalmente dejado de la mano y abandonado, y que ahora todas las semanas hay actividades dirigidas a nuestros jóvenes. En fin, que yo entiendo que, como digo, que cada uno se tiene que poner en una posición y vestir el traje, pero desde luego nosotros vamos a dedicarnos a explicar una y mil veces lo que se ha estado haciendo, y desde luego que si electoralista es reforzar, ¿no?, lo que puede ser atractivo para la futura confianza de los ubriqueños y ubriqueñas tras un trabajo hecho, es que vamos a seguir trabajando todavía el tiempo que nos resta para que esa confianza siga permaneciendo, porque nuestro objetivo último es mejorar Ubrique en todos los aspectos, y creo que hay razones sobradas y hechos objetivos, con independencia de que queden otros tantos por hacer. Diagnosticar los problemas en Ubrique no es difícil. A algunos hasta les cuesta diagnosticarlo muchas veces, pero no es difícil. Lo difícil es buscar soluciones y dar respuesta. Entonces nosotros tenemos que contar que hemos intentado llegar al máximo de esas soluciones, pero es que hay proyecto de envergadura y con un cambio tan importante en la dinámica que tenía este ayuntamiento, que ha venido de la mano de este equipo de gobierno, gracias, como os digo, a la colaboración de todo el tejido y los ubriqueños y ubriqueñas. No quiero que parezca tampoco un ejercicio de autocomplacencia, es decir, hay retos pendientes ahí. Yo soy el primero que tenemos ahí un reto muy importante que también desarrollamos como plan general. Van a recordar alguno. Claro, por el plan general, porque también es verdad que si se hubiese aprobado cuando se tenía que haber aprobado, no estaríamos pendientes de informes de impacto en salud, informes de impacto en género, el BIS de evaluación del propio plan. Es decir, son documentos que ahora nos requieren y que hace unos años no eran exigibles. El plan municipal de vivienda es igual, otra cosa que se tiene la idea muy bien, pero el plan general no se puede llevar sin un plan municipal de vivienda que hemos tenido que hacer. Eso es un reto, es decir, igual que que estamos diciendo, las cosas que se han podido acometer, mejorar, intentar cambiar, hay cosas que manifiestamente mejorables, el plan general. Pero es lo que dice Manuel, pero son cuestiones, en eso, si hubiera habido una impronta anterior estaríamos culminando ese proceso en el plan general. Si hubiera habido una preocupación, mira, tantas veces que hemos dicho que el cementerio necesitaba alguna tanatosala más, y que este gobierno en el 2016 tuviéramos previstos los fondos necesarios para hacerla, y nos encontremos que donde se podía ampliar era la zona verde y estaba supeditado a la aprobación del plan general. Claro, entonces, porque cuando yo escuchaba a otros hablar de tanatosala, digo, pues bueno, eso es buscar el dinero. Nadie comentó ese problema. Y ahora no hemos podido hacer la ampliación de la tanatosala en el cementerio porque tiene que ir con un cambio de uso de la zona donde se puede construir, y pues no hemos tenido que quedar y comernos este problema, pero lo teníamos todo planificado y buscado para hacerlo. Y cuestiones como dice Manu. Luego también el ámbito normativo, ¿no?, al que nos sometemos, todo es muy lento, todo es mucho papel para el administrado y para la propia administración. Y el plan general, pues yo lo que espero que más pronto que tarde terminemos, vayamos dando los pasos que van faltando y que todos los grupos en estas cuestiones no hagamos ninguna barbaridad de propuesta de cara al futuro, que es que Ubrique no puede, yo lo he dicho muchas veces, es que el plan general, estamos hablando desde 2003 aproximadamente, y parecía que es que pudiéramos hacer un documento muy distinto. Es que en eso sí que es verdad que no va a haber grandes diferencias, porque es que Ubrique no tiene por donde superficie donde proponer muchas cosas, y los hechos puntuales pues son los que se tienen que debatir a nivel de los distintos grupos para ver si somos capaces de ponernos en acuerdo. Y ojalá que seamos capaces, que la incorporación de informes que no anteriormente no eran obligatorios se han tenido que hacer, en fin, y que terminemos esa tramitación, que desde luego nos urge dotarnos de ese instrumento de planificación tan importante. Bueno, alcanzamos la una, si os parece vamos a dar claro. Paso ya a la participación de los oyentes y vamos a intentar resolver o al menos dar respuesta, ¿no?, a alguna sí. de esas demandas que llegan por parte de nuestros oyentes, diversas, ¿no?, de distinta vale. índole, algunas que no sé si forman parte de la competencia municipal, pero no pasa yo nada, las lanzo todas. Hola, quisiera saber por qué a las personas que fallecen le pasan a los hijos un impuesto de plusvalía como heredero sobre 60 euros, cuantifica. Y quiere saber si ese impuesto es del ayuntamiento o del gobierno. ¿De dónde procede? El ayuntamiento no tiene competencia en plusvalía ni nada parecido. No sé si será cuestión de patrimonio. Y desde luego el ayuntamiento no tiene nada que ver. Son normativas autonómicas, vamos, supeditadas a la general. Vale, otro planteamiento aquí, en fin. Dice, quisiera saber a quién hay que ir del ayuntamiento. Esto es más bien una denuncia pública, ¿no?, para denunciar que sus trabajadores funcionarios, desde policía administrativo, señala, indica al oyente, trabajan en su tiempo libre en otras cuestiones, por ejemplo, la marroquinería, dice, unos haciendo tareas, otros haciendo de gestores, y dice que haciendo competencia ilegal a los que trabajamos en la piel. Y bueno, pues dice que si no quieren su trabajo, que lo dejen, pero que opetaquero funcionario, un poco pues, termina. Pues sí, pues puedo estar de acuerdo. Lo que pasa que el seguir, primero porque no existe la exclusividad en los puestos de trabajo del ayuntamiento, una mala práctica. A rajatabla, es decir, todas las personas que entran con un contrato limitado por el ayuntamiento se les advierte que no puede tener ninguna actividad en paralelo, y aquellos que hemos comprobado y hemos podido demostrar, porque claro. Luego está afortunadamente antes era posible, ¿no?, denuncia que te puedan hacer, y no siempre es fácil de demostrar estas cosas. Nosotros, vamos, yo comparto que si eso se produce, desde luego es totalmente criticable, denunciable, y que lo comparto. Si se tiene un trabajo, pues dedícate a tu trabajo y deja el resto para los demás, ¿no? Claro, pero hay que demostrarlo, como bien decía, ¿no?, que lo complica. Bueno, otro oyente: quisiera comunicar el mal estado en el que se encuentra la calle Doctor Fleming, por la cual dice tienen que subir y bajar personas en una silla de ruedas. Tomo nota para revisarla. Es verdad que es una de las zonas en las que la parte de, bueno, todas las zonas que están junto a la calle El Agua, Doctor Fleming y demás, queremos hacerle una intervención que no sea tapar los baches, ¿no? Eso, para eso está el día a día, pero es verdad que hay calles que ya llevan unos años y hay que pegarle un repasito. Más cuestiones. Dice, quisiera saber si me podrían aclarar el servicio de agua para las autocaravanas, saber quién tiene derecho a usarlo. Dice que estuvo el otro día, que pidió una ficha a los municipales y me dijeron que, como era del pueblo, pues que yo tenía que tirar el váter químico de donde viniera, no en tu pueblo. Y bueno, pues no entiende muy bien cómo se gestiona el servicio para las autocaravanas y quiere saber pues cómo va. Bueno, el servicio, yo no sé el que lo lleva, lo gestiona. Lo que sí sé es cómo empezó a funcionar y las indicaciones que hay previstas. Es decir, el servicio, cuando se montó también, que también es otra cosa que hubo que hacer, de caravana, no tenía, inicialmente, recuerdo que era un punto de agua en el que lo que estaba previsto era un pulsador, simplemente para que todo el que quisiera cogiera agua. A mí, que es el que me tocaba gestionar aquella obra, no me parecía justo de que hubiese un punto de agua que al final lo que se iba a prestar es para lavar coche, para mil cosas, y no para lo que era. Es verdad que inicialmente lo que está previsto es para el uso exclusivo de autocaravanistas. Eso claro, implica que sea de donde sea, eso debe decir. Claro, no, autocaravanista, sea de donde sea, tiene uso, tiene derecho al uso de la instalación para la eliminación de los residuos o bien para dotarse de agua, de agua limpia. Para eso lo que hay es, como bien decía el oyente, una moneda que están, si no me equivoco, inicialmente era así, piscina municipal en el edificio de uso múltiple de la piscina, en la oficina de turismo y en la policía municipal, bien, para intentar cubrir todos los horarios posibles. Cualquier usuario de autocaravana puede solicitar su nos vamos a interesar, pero es verdad que no. Y voy a preguntar eso, porque no tiene sentido, siempre y cuando sea igual que sea de aquí, ¿no? Distinto es que yo vaya y quiera decir, bueno, pues voy a aprovechar, pido una moneda. No es una moneda normal, obviamente, es una ficha. Vale. Pero para solicitar esa ficha tienes tú que presentar algún tipo de documentación, ¿no? Bueno, en principio tienes que identificarte como autocaravanista. Mira, ¿eso? Soy usuario del aparcamiento, del estacionamiento de autocaravana, y voy a hacer uso de la instalación. Vale, te presenta y poco más. Tampoco hace falta un tercer grado para que le den la ficha. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. Un oyente pregunta por el motivo por el que no suena desde hace un año el reloj del San Antonio. Lo estoy mirando, ¿eh? Yo, después del último programa, estuvimos comprobando lo de que las horas no suenan, y lo estábamos mirando, ¿eh? Espero que se arregle pronto, porque después de aquel debate que si sonaba o no sonaba... Sí, la gente matiza que se confundieron... Sí, sí. Técnico, hay en otras ocasiones a reloj, y esperamos que en pronto poder resolverlo, pero ya le puedo garantizar de que estamos de lleno en la solución, ¿vale? Otro oyente, bueno, pues se preocupa por el acerado de la avenida Diputación. Dice que la acera que transcurre por la antigua Plaza de Toros es muy estrecha y que hay mucho tráfico en esa zona, es muy complicado transitar, más y menos cuando pasan carrito o varias personas a la vez. Esa zona, hay el asfalto, incluso hay que mejorarlo. También tenemos previsto ahí meter una red de saneamiento para evitar o ayudar a que los acúmulos de agua que se producen allí cuando llueve copiosamente se alivien. Pero la acera es algo que hemos buscado mil soluciones. El problema es que la solución pasa o bien por reducir la zona de rodada o meternos en la parte del privado. También es una parte que está, como tú bien dices, hay mucho tráfico como para reducir la zona de rodadura. Y están, vamos, fíjate que si será así, que ahí yo creo que es de los sitios donde más baches hay de Ubrique, porque cometer allí un arreglo implica lo que implica. Claro. Allí, además, sí quería el motivo de explicarte. Estamos en previsión de las soluciones para el tema de las inundaciones en Ubrique. Hay que hacer una zona de laminación allí que está prevista de agua. Con lo cual, tocar una acera, que no sé si será el año que viene o dentro de 5 años, pero puede ser que al final haya que andar con expropiaciones o haya habrá que ver cómo termina el asunto. Así que por ahora tenemos que aguantar como está porque... Pero también ese otro margen del río, digo. Los dos margen, más, es que no está tan definido. Inicialmente era un montón de ensanche, después con una serie de alternativas que propusimos parecía que iba a ser menos, y bueno, ahí estamos esperando que nos definan exactamente hasta dónde que se puede llegar a lo público. O son los técnicos de medio ambiente los que tienen que concretarlo, desde, ¿no? Sí, desde la Dirección General de Sevilla. Vale. Más cuestiones. Un oyente dice, ¿por qué la calle Mojón de la Víbora, al ser de doble sentido, carece de señalización que prohíba su aparcamiento? ¿Y por qué las señales que se han ido rompiendo, bien por obra o accidente, no se han repuesto? Señales, dice, de paso de peatones. Dice que había un cruce de vías, había cuatro, y que ya no queda ninguna. Lo miramos. No tengo... Ah, vale, es el cruce de la calle Mojón de la Víbora con alcalde Emilio Rubiales, en la zona a la que se refiere. Vale, miramos si hay... Normalmente la concejala en este caso suele estar muy pendiente de las señales de tráfico. Hemos hecho una inversión también considerable. A todo esto no he hablado de toda la inversión también de dotación a la policía local. Y... donde, pero lo mismo son cosas que o que están encargadas y no han venido porque todavía estábamos pendientes también de las luces de también del paso de peatones en la carretera de Corte, en fin, que teníamos varios materiales solicitados y no sé si será el caso, ¿vale? Pero me interesaré por aprovecho para otra cosa que está prevista en la zona de la intersección del alcalde de Emilio Rubiales, el famoso Escalestri, que le dicen a la rotonda aquella, está prevista a través de una orden a la que nos hemos acogido para mejorar los polígonos industriales y vamos a intentar simplificar aquel invento, porque no nadie entiende cómo están las calles en aquella zona, simplificarlo en cruce lo más sencillo posible, con sus incorporaciones, lógicamente, acorde al código de circulación, pero simplificándolo lo posible y dejando espacio libre para si entran dos coches, pues dos coches que se puedan aparcar, y si es uno, uno, y si son diez, pues mejor, pues 10. Sí, porque ahí todos los que pasamos, y todo el mundo conoce, hay espacio muerto, que ni da para hacer un jardín ni nada parecido, porque además evitaría visibilidad en el tráfico, y que aquello no tiene, y es verdad que es dificultoso. Entonces se presentó en esas órdenes de mejoras de zonas industriales y demás, que yo di cuenta en uno de los programas, para simplificar, como dice el concejal, lo que es la conexión de vía, que sea un cruce normal, y aprovechar los espacios para hacer, pues eso, pequeños huecos para coches, lo que nos dé, sí, para tres, para diez. Vale. Más cuestiones. Un oyente quiere saber si se ha hecho saneamiento en el Caldereto. Sí, se hizo, no, yo me he referido a... Al Algarrobal, eso era... No, yo antes estaba hablando del Caldereto, que había un problema histórico, que es la bajada desde Caldereto hacia Los Pinitos. Ahí había una salida de la red de saneamiento que no se había conectado nunca y de hecho había vertido muy frecuentemente. Recuerdo la visita del vecino, que estuvimos por allí con la asociación de vecinos también, y esa es a la que yo me refiero, que se ha enganchado nuevo. El resto de actuaciones de abastecimiento de saneamiento son las que la propia empresa haya ido viendo por atasco, por obras, porque allí es frecuente que haya avería, y una de las cosas que teníamos prevista es hacer un gran, porque es costoso, un proyecto para mejorar la red de abastecimiento y saneamiento en la zona de Ubrique Alto, Carrí y Caldereto. Pero una de las demandas... Eso todavía no se ha cometido. Vale. Oyente pone en situación, bueno, por la problemática que pueda tener, ¿no?, para la inserción laboral los más jóvenes de la localidad. Lo hace pues a través de su testimonio, que si queréis leemos. Dice, mi hijo tiene el curso hecho, no sé exactamente a qué curso se refiere, imagino que será de la escuela de artesanos, ¿no? Claro, exacto. Dice, y no lo llaman, estamos hartos de echar papeles por todas las fábricas y también la bolsa. Dice que tiene 22 años y cuando lo ve en casa sin hacer nada, pues se pone mala. Normal. Poco testimonio, ¿no? No, lo entiendo. Es verdad que yo lo que le puedo transmitir es nuestra preocupación por el caso particular que nos cuenta y por la generalidad, ¿no? De que por eso intentamos que cada vez que vemos una orden, porque lo decíamos, el empleo en el ámbito local lo que nos corresponde es regularlo. Creemos que la bolsa es un buen sistema de garantía, de transparencia y por tanto de tener en cuenta los mismos requisitos para todo el mundo y priorizar un poco en las situaciones más dificultosas, y luego cada vez que vemos una convocatoria, que por eso empezamos el programa así, que podamos acceder a recursos para seguir formando mientras que encuentran ese trabajo, o que la orientación laboral les pueda dirigir según su perfil al mercado. En fin, que lo entiendo perfectamente, es de las cosas más tristes que tienen los jóvenes hoy día, ¿no? Bueno, esto más que una demanda, una petición, es una curiosidad, una anécdota que cuenta un oyente. Dice que quiere felicitar a la alcaldesa por el gesto tan bonito que tuvo el día del roscón, que dice que se le cayó un trozo al suelo a un niño y que le pidió otro. Pues muchas gracias, pero es lo mínimo, pero gracias que te acuerdes de ese detalle. Bueno, aquí otro oyente, vamos en cosa ya más seria. Nos dice el nombre y apellido, no solemos darlo, así que, bueno, pues José simplemente nos dice: el 20 de diciembre dio un aviso de una farola que no enciende en Miniso Fernández Ordóñez, bloque 6, y el martes volví a llamar para el aviso y dice que anoche todavía seguía igual, y él dice que mi farola ¿para cuándo? Y está bien dicho, está bien preguntado. Es verdad, recordáis que ya ahora espero que de retorno a la normalidad, donde estuve explicando en estas semanas atrás que lo que es el equipo de electricistas ha estado también muy condicionado a todo lo que son las fiestas navideñas, pues que tengamos más celeridad. Es cierto que no, con normalidad, que espero que lo tenga, se responde, no debería de pasar tantos días, pero vamos a mirar si es que ya han ido y es un problema mayor, o es que se ha pasado el aviso, o qué es lo que ocurre, ¿vale? Pero yo me lo anoto, ministro Fernández Ordóñez, de hace 2 días, sí, por eso. Sumándolo a lo que dice la alcaldesa, de que las fiestas, las instalaciones, el equipo de electricistas se amplió con una persona más cuando llegamos al equipo de gobierno, y es verdad que tengo que decir que es de los servicios que mejor funcionan del ayuntamiento. Pero eso no quita que hay, bueno, yo creo que si Ubrique se caracteriza por algo, o sea, por los eventos y las instalaciones que hay en un sitio o en otro, pero además se le suma que hay zonas en las que hemos tenido averías gordas. Gorda me refiero a que no es una farola fundida, rota, sino que es toda la línea completa de un tendido, claro. Ante eso se prioriza esa zona antes que una farola. Es una de las cosas que también, que es uno de los retos, que mejorar. La aplicación Mejora Ubrique facilita la comunicación. No es solamente una aplicación, yo lo vuelvo a decir una vez más, es un cambio en la sistemática de trabajo. Y la mejora que pretendemos es que la comunicación con el que pone la incidencia sea mejor. O sea que ese es el reto. La rapidez, exactamente. Ese es el reto, el que haya una reciprocidad en la comunicación, claro. Que ya se ha ganado, antes no existía, pero mejorarla mucho más. Claro, mejorarla. Si es posible, darle un repaso también a las farolas del polígono, sobre todo a la que está en el paso de peatones en la puerta del Rodalcas. También otra completa la demanda. Luego hay otro oyente que opina, dice que quisiera trasladar al alcalde Sobrique, que dice: no se construyen con proyectos en el aire como los de Manolo Toro, sino con realidades como las que usted y su equipo de gobierno hacen cada día. Y bueno, pues ánimo, felicitación, enhorabuena para el equipo de gobierno y demás. Bueno, gracias por la parte que nos toca, ¿vale? Soy una vecina del Paso de las Costureras. ¿Para cuándo arreglar los arriates de delante de los pisos y también la plazoleta donde está el mesón La Vega? Dice que muchos niños son los que juegan ahí y que no hay nada, y una valla para el río, que dice que ya se ha reclamado varias veces a través de la asociación. Es verdad, mira, con la asociación ahora ya tenemos previsto sentarnos pronto, porque entre otras cuestiones, como también ha explicado antes el concejal, tenemos previsto el cerramiento y mejora de la pista deportiva, y queríamos ver con los vecinos los horarios, el sistema que vamos a implantar, junto también con la mejora del cambio de tráfico de los sentidos de vehículos, para ver si somos capaces de ganar espacio para aparcamiento. Y teníamos previsto, yo sí di instrucciones, que sé que el concejal de Medio Ambiente lo había tramitado con la empresa básica, para la mejora de los arriates, que allí habíamos tenido ya, vamos, una demanda desde la asociación y desde el vecino o vecina que nos dirige estas palabras, y espero que, vamos, cuando tengamos el presupuesto y viendo un poco las opciones que hay, pues poder dar respuesta. Y yo me acuerdo que la zona también de allí del paseo del río, estuvimos también analizando una serie de actuaciones, entre comillas pequeñas, pero entre ellas la baranda, y me interesa exactamente. Sí, hay que revisar el tema de la baranda, porque había, yo recuerdo cuando se expuso, había algo con dominio público que había que aclarar, lo tengo que retomar, y Y bueno, y la parte que me decía de delante, de los aparcamientos que están allí también, gracias a la hermandad que cedió aquella zona para poder establecer los aparcamientos de aquella zona. Y el compromiso era mejorar toda aquella parte cuando hicimos la intervención en el Paseo de las Costureras, porque quedaba aquella parte pendiente para la que no había financiación y tenemos que buscarla. Estamos dándole vuelta a ver cómo hacerlo de manera sostenible. Así se puede poner algo que se pueda mantener relativamente fácil y no agrave los costes. Vale. Otro oyente dice que ya ha acabado el 2018 y que no hay plan general, ¿que para cuándo? Sí, pues lo hemos dicho, me uno a su demanda. Vamos a intentar de que sea lo más rápido posible, de verdad. Ahí tengo que entonar también el mea culpa, en el sentido de que este equipo de gobierno atendió la petición del resto de grupos del ayuntamiento para que se parara hasta que llegara, y quiero recordarlo, que se atendió una petición que tardó poco, un año y pico, más o menos. No se moviese ni un papel hasta que no nos mandaran el eje de la circunvalación, de la variante, travesía, sí, variante, el nombre que en función de donde termine tiene un nombre. Es verdad que por eso digo que en torno a mea culpa, porque si alguno, si hubiésemos utilizado ese que tanto dicen del rodillo de la mayoría absoluta, pues seguramente el plan general estaría mucho más avanzado. Atendimos una petición y ahora vienen los problemas. Vale. Un oyente de Micho Fernández Ordóñez comenta que, bueno, con respecto a algo que se ha dicho en otra ocasión aquí sobre los operarios y trabajadores de la albañilería de la Plaza de los Garajes, de Micho Fernández Ordóñez, dice que la habían acusado de beber, de fumar en horario de trabajo, y él quiere comentar que ve a esos trabajadores todos los días y que tienen un comportamiento ejemplar y que trabajan a destajo y da fe. Pues me alegra que me lo diga, ¿sabes por qué? Porque la concejala de personal, nada más terminar aquel programa, porque hay cosas que nosotros no dejamos de pasar, aunque la gente piensa, yo es lógico, y bueno, por ejemplo, lo de la, me ha apuntado los sitios concretos donde no han dado apunte de farolas y tal, o denuncias que han hecho y que no se han tenido respuesta, pero denuncias públicas como la que nos hicieron en aquella ocasión, fue salir del programa, llamé a la concejala de personal y le dije, bueno, llama a los encargados de la obra y vamos a enterarnos qué pasó. Hemos indagado y además creo que fue ahora en las Navidades me estuvo dando retorno ella de que no parecía ser. Yo no voy a decir que sea mentira por eso, porque esto hay que tener, yo lo que quiero que la gente no se prive de decirnos las cuestiones, pero que no localizábamos a qué trabajadores se refería, porque pudimos comprobar a través de los encargados de esa obra específico que no hay un comportamiento incívico denunciable o deprobable en el trabajo. Así que me alegra que este vecino o vecina refuerce esa información que se me proporcionó. Vale. Una oyente quiere dar las gracias a la alcaldesa por el estado en el que está dejando la esquina de Aguailla y quiere saber si va a colocar banquitos, flores o algo. Tenemos previsto varias cosas y bueno, ahí estamos. Yo sé que es la respuesta que vengo dando, pero es que no sabéis lo de múltiples, afortunadamente, la de personas que vienen. Pero si es un cacho muy chico, ¿vale? Poner algo, yo lo que quiero que sea una esquina de identificación de Ubrique. Entonces estamos concretando, algunos hablamos de poder identificar pues monumentos emblemáticos o hacer un homenaje, ¿no?, a nuestra actividad primordial, reconocer el paisaje y el entorno de Ubrique, que también la verdad que no estaría. Y son ideas tan bonitas porque son al final un espacio muy pequeño, pero son dos fachadas en blanca, en blanco, que vemos todo y ahí pues como cuando tú tienes el testero de tu casa y eres capaz, exactamente, y eres capaz de ver desde un cuadro pequeño, un cuadro más grande, en fin. Entonces queremos terminar de valorar las distintas opciones que estamos viendo, pero yo creo que va a quedar algo bonito y ya veríamos. Si yo creo que allí poner quizás algún banco, pues no lo veo propio, porque es una zona además de tránsito, de tráfico peligroso, se supone que por ahí ya van a poder pasar los camiones con el giro, en fin, no termino yo de ver que haya mobiliario urbano. Pero con respecto a hacer allí algo bonito o medianamente aceptable para todos, creo que eso vamos a ser capaces de hacerlo. Vale. Quiere saber también otro oyente si hay intención de poner algún tipo de resalto para controlar la velocidad en la avenida Sierra de Ubrique. Dice que hace unos días detectamos una carrera de moto a las 3:30 de la madrugada. Qué fuerte. Es verdad que de vez en cuando hay carreras por distintas calles de Ubrique que vamos. Y propuesta en los micrófonos que se me ha hecho, se lo he pasado a la concejala para que analice la viabilidad o no. Es verdad que muchas veces vengo al programa y me pregunta por el retorno, pero bueno, lo miraré si el resalto en la sierra de Ubrique, si es posible hacerlo y si está previsto o no, ¿vale? Y doy retorno en el próximo programa. Los resaltos tienen el problema de que donde hay una carrera de moto, mañana puede ser que haya una carrera de motocross, que es incívico, con resalto y sin resalto. Ya, ya. 1:23, se nos va agotando el tiempo y tenemos algunas preguntas más acumuladas. Vamos a dejar de tomar nota ya de las preguntas que puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Avisamos al principio del programa que empezarán a formularla cuanto antes. Pero esto uno se anima cuando va escuchando, ¿no? Normal. En fin, un oyente pregunta que en qué punto está la negociación para que las ambulancias puedan subir el casco antiguo. Ya antes comentaba, ¿no? Bueno, pues nos confirmó el delegado antes de la fiesta. Bueno, irnos muy atrás por el tiempo que hay para poder atender el máximo de preguntas. Nos confirmaba de que ya la dotación de ese vehículo de dimensiones especiales estaba ya aprobado para Ubrique. Creo que es una tramitación administrativa que se tiene para que venga. Ahora, en estos días, estamos llamando continuamente a las delegaciones. Nos dicen, pues, bueno, nos dicen exactamente cómo está el asunto, pero es verdad que con el delegado de salud, que tengo una listita de 3 o 4 cosas importantes, saber en el estado que se quedan, espero que esa podamos decir muy, muy, muy, muy, muy pronto, que ya está aquí. En la barriada del alcalde Antonio Vega, en el bloque 5, por detrás, dice que hay un llano que sirve, bueno, pues para que lleven allí a los perros a hacer sus necesidades y demás, y quiere saber si hay previsto algún tipo de actuación. Pues exactamente, la traza de Antonio Vega, vamos, allí actuación, no. Ahora mismo nada. No, como... Y luego otro oyente denuncia una situación que dice el observado de policías locales que incumplen las normas de tráfico y que lo hacen de paisano y con sus coches particulares. En concreto, lo que denuncia es que entran en contramano de los callejones a la Perla. Dice que es habitual, una práctica habitual, y la quiere denunciar. Vale, pues nos hacemos eco de esa denuncia. Y más cosas, dice, en Avenida Andalucía tenemos un ceda al paso con la calle Tenería y Olvera y la verdad es que creo que se debería mirar por los problemas que está dando de incumplimiento y puede pasar algo, bueno, pues más preocupante, ¿no? Dice que las señales deberían estar al contrario. Al contrario, de tener ceda al paso en la... Bueno, pues lo miramos. Yo todo lo que... Mira, te digo muchas veces que en tráfico no hemos volcado mucho en escuchar la opinión de la gente, porque sí. Si bien hay sitios que pasamos todos los días, casi todo, pero hay calles muy específicas que el usuario es el que conoce perfectamente si es una... Que puede tener razón, vamos. Entonces lo miramos y veo exactamente de lo que se trata, que yo me imagino que lo que quiere cambiar es el paso de peatones de una calle a la otra. Vale. Un oyente pide que se solucione la pendiente de las escaleras que hay en la calle José Luis Tejada. Calle José Luis Tejada, confluencia con Andrés Segovia, la zona parlamentaria. Sí, la conozco porque además vive mi hermana allí. Ah, vale. Pues dice que antes la gente pasaba por un solar que se ha vallado, que está vallado en este momento y no puede pasar, entonces... Claro, el problema que hay es que aquel solar es de un particular, hubo una demanda para que se le requiriera, que lo cerrara. Por temas de salubridad y demás, claro, al cerrarlo nos hemos quedado que no hay paso a través de una propiedad privada, que era. Claro. El problema de las escaleras es que tiene una pendiente enorme. Lo sé porque es mi sobrina la que se juega el tipo bajando la escalera, por eso te lo digo, que la conozco bien. Pero es muy complicado, ¿eh? Quitar esa pendiente con un pendiente. De todas maneras, lo que sí se puede hacer es lo que en otros sitios, en las que la pendiente no nos da, intentar mejorar la huella de las escaleras, a ver si es mejorable. Yo voy a trasladarlo. A ver si se puede mejorar. Lo que sí quería, aprovecho, me parece que cuando ha hablado un oyente hace 3 preguntas más o menos, 2 sobre Antonio Vega, en las traseras del bloque 5 estoy pensando ahora mismo que creo que son los bajos de las pistas de pádel antiguas. Y allí sí nos comprometimos con los vecinos vamos a aprovechar una recuperación, echarle hormigón, quitar la tierra aquella y mejorar los aparcamientos. Eso, el oyente decía después que ella o él consideraba que allí salían bastantes aparcamientos. Eso es, que estoy cayendo ahora, claro, decir, claro, yo no lo había ubicado. Y digo, no, este es debajo de las pistas y allí sí. Cuando fuimos a presentar el proyecto de la... Sí, a los vecinos plaza, lo estuvimos explicando. Estuvimos viendo la posibilidad de que, la medida de lo posible, aunque fuese con presupuesto municipal... Sí, vamos a sanear aquello. Limpiar aquello, mejorarlo. Reordenarlo, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Pues 1:27 y hasta aquí las preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes hasta que hemos tomado nota de las mismas. Así que bueno, pues poco más. Concluimos el espacio Cosa de Todo en la mañana de hoy. No sé si hay algo más para finalizar y si no agradecer la presencia. Yo espero que haya tenido de todo el mundo una buena fiesta. Agradecer la colaboración de todos los que han hecho posible estos días y la cabalgata especialmente. Y que ya que han sido días de poner las pilas por nuestra gente, al menos pues que abordemos, ¿no?, este 2019 con el ánimo que tenemos todos bien alto y que vayamos consiguiendo nuestro objetivo. Sabes cómo viene Manuel Ángel Chacón, gracias. Muchas gracias a vosotros.